Habla ahí. Hola, hola. Hola, ahí estás, ahí estás. Hola, hola. Es que es un grito. Ahorita gritaste. Le rompiste el tímpano. Buenas noches, soy Jaime, estoy en Cállate un ratito, tu programa favorito, y estoy con... Alejo. Con Carlos. Daniela. Muy bien, y no necesitamos más. ¿Qué fue eso? Esa fue nuestra nueva versión digital de la Bibi. En MIDI. En MIDI. Como el Ricky Gervais, le han visto haciendo... ¿cómo se llama? Imitando a actores con Jimmy Fallon. Ah, no. Sí, eso que hacen impressions. Sí, sí. No. El último dijeron que estaba buenísimo. Yo no he visto. Sí. ¿Y qué hace? Wheel of Impressions. Wheel of Impressions, pero es una patanada. Les ponemos el link para que vean, pero... De una. Está bueno. Que para las imitaciones es muy bueno también Dana Carvey, que hacía de Garth en Wayne's World, esa película se fue. Es muy, muy bueno imitando a otros actores, igual que el Tom Hiddleston. El que hace de Loki es un imitador increíble. Y tiene, de hecho, hay una serie de videos en el que el man lee las líneas de Loki, pero con acentos de otros personajes. Pero las mismas líneas super cursis, imponentes, pero con, digamos, Al Pacino diciendo las líneas de Loki. Es muy, muy bueno. Y sabe, y además sabe imitarles a sus coprotagonistas. Entonces, cuando daban entrevistas de Avengers, por ejemplo, estaba al lado del que hace de Thor, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Hemsworth. Eso sí no se lo hice. Se para al lado del Hemsworth y empieza a hablar como él. Es buenísimo y les imita a todos los Avengers. Chris Hemsworth. Ese man. Eso es muy bueno. Y creo que el Hiddleston ahorita está con... con Taylor Swift. Dios mío, es verdad. Yo también vi una foto y casi muero. Ajá. Y Taylor Swift le engañó a su antiguo novio que se llamaba... Este man que ponía música... Ah, es un DJ. Skrillex. De electrónica. No, es un DJ de electrónica. No, es un buenote también. Se me fue el nombre. Pero ahí está, ahora está con... Es que esa, la Taylor tiene fama de ser Fox. Fox Parts. Bueno, más allá de la vida privada de la Taylor Swift y de ese man. No, yo vi este, tú me mandaste antes, en algún momento de esta semana me mandaste esa, el Dana Carvey haciendo las cosas como estas impresiones o estas... Imitaciones, exacto. Y me pareció súper... Mi comentario fue, ese man está tan viejo. Ah, es que le ves a los años. No sabes ni sé qué ni sé cómo, me mandaste al carajo. Pero la verdad es que el man está... Es que la última vez que le viste fue en Wayne's World, eso fue en el 94. Cara. Exacto. Hace 22 años. Claro. Hace 22 años. Pero es muy, muy bueno, que bestia, es increíble. 22 años. Sí. Vivisita. ¿Dónde amas a Dana Carvey? Yo estás amo muy Dana silenciosa. Carvey, sí. Tú amas a muchos personajes que inusuales para amar en Hollywood. Es que no sé, Dana Carvey, algo. ¿Quién más? Pero algo. Danos una lista de los... Danos Hollywood Boys de Bibi. Top Verás, five, así. Yeah. Pero a ver, quiero aclarar que no es que me gusten físicamente. Yeah. Solamente, sino pero igual como te que casarías. Son interesantes. Igual te casas. Por supuesto. A ver, ¿quiénes son? Verás. Doña Bibi y sus miles de maridos Hollywood. Dana Carvey. Uh-huh. Steve Buscemi, obvio. O Buscemi, creo que uh-huh. se dice. Él dice Buscemi, pero originalmente es Buscemi el apellido. ¿Quién más? Gerardo Morán. No, el Puma. No es el más querido. ¿Cuál más era? Y bueno, y los otros que sí me gustan físicamente es el Joaquín Phoenix. A ver, con esos tres. Rúfalo. Con esos tres. A ver. Paremos. Fuck, Marry, Kill. Ya, Joaquín Phoenix. Steve Buscemi. Ay, no. Y Dana Carvey. Antes de que sigas, para explicar, este es un juego que se hizo bastante famoso en Estados Unidos. Creo que lo hizo muy famoso Howard Stern. O sea, Fuck, Marry, Kill, que es como te lo tiras, te casas con la persona o lo matas. No tienes más opción y tienes tres personas y a cada una tienes que asignarle algo. Tirar en ecuatoriano es como coger. Así. Muy bien, qué internacionales estamos. No, tener relaciones sexuales. Acostarse. Hacer el coito. Hacer el amor. Ya vas. O hacer como hacen en Gran Bretaña el día de mañana, un referendo de dentro o fuera. En repetidas ocasiones. En repetidas ocasiones. A ver, vive. Entonces, ¿cuál era la lista? A ver, Phoenix, Buscemito, y el Dana Carvey. Ya. Chuta, es difícil. Es que, a ver. El que me parece guapo es el Phoenix. Yo creo que ese... Le matas. No. El clásico, baby. Al guapo le mato. No, ese... Fuck. Ya. Ya, porque además el Phoenix está un poco loquito. Entiendo. Capaz no le conozco, pero de lo esa, que entiendo... Esa es una razón. Capaz. Aclaremos, esa es una razón. Sí, para porque Fuck. Es un poquito como... O sea, es la razón por la cual que no se casa. Su personalidad un poco fuerte, pero me parece de los tipos más sexys que hay, de así, es increíble. Además, es un actor. Es un actor. Increíble. Bueno, eso. Y además tiene linda voz cuando hizo The Cash. Ya, entonces, de ahí creo que me caso con Buscemi. Ya. Y me va a tocar matar a Carby. Oh, pobrecito, pobre. Pobre Garth. No hay cómo, no hay cómo hacer un trío con Phoenix y Carby. Sería muy raro. Y eso no. Yo uno para la Dani, a ver. Ya, pero que sea el último para no pasarnos en esto todo el programa. Pero sería buenísimo pasarse en esto todo el programa. A ver, para la Dani. El Trent Reznor, el cantante de Nine Inch Nails. En post voy a poner una un redoble. Eso. El Josh Homme. ¿Y The Foo Fighters? Y no. Ah. No. Y... O capaz sí, ¿no? Sí puede ser. No, el, más bien, ya pongámosle suave, el cantante de The National, ¿ya? Esos tres. La Dani está muriéndose. Estoy muriendo lentamente. Fuck, Mary Kill. Fuck, Mary Kill, versión hipster. A ver. Sí. Ojo que él dio las categorías y... Elige. Y además, para que sea más difícil y más emocionante, los tres antes de que fueran famosos. Antes de que fueran mainstream. A ver, fuck, Mary Kill. Hijo de puta. Aquí te lo agarras, aquí te lo coges. Carlos L. Aquí le das el vire. Aquí le das el vire. Ah, pero ya rápido. Ya, perdón. A ver, creo que el tiempo en radio es caro. Ya, espérense. Creo que me casaría con el Josh Homme. Porque es Josh Homme. No tienes que dar razón. Porque puedo poner todo un... Si es que quieren, puedo poner todo un montón de razones. No, ya hiciste dos tesis. Ya, con eso. Fuck sería el Trent Reznor. Porque es un tipo también... Yo dice por qué. Porque dice, I wanna fuck you like an animal. En su canción. Quiere que le haga lo mismo. Por eso. ¿Qué está pasando? Y se muere. ¿Cuál se murió? El National. Porque es el menos famoso y con menos plata. No. Eso. Es el más... No. A ver, espérense. El Reznor tiene su nota. Pero el problema... Claro, no es para casarse porque también es un tipo súper complejo. Pero ya te casaste. Es un tipo que se ha quejado un montón de... Pero ya te casaste. Pero ya me casé con el Joshua Homme. Cierto. Ya me casé con el Joshua Homme. Y me daría mucha pena matarle al Matt Banger de National, pero... Pero someone's got to die. Pero es que, claro. Pero alguien tiene que morir. Ahora la alejo. Así. Messi. No. El tanque Hurtado. A ver, Alejito. La Fuck, Mary, Kill versión GLBT. De una. Hagámosle. No iba a decir que el Alejito no estaba aquí en un buen tiempo, entonces él podría proponer los temas con los que vamos a seguir. Uy, me pusiste en el spotlight. Y no poco preparado. Sí, no sigamos tengo idea. Matando y agarrando gente. ¿No? ¿Ves? Primero les matas y luego les agarras necrofílico. El necrofílico de Manaví. No. Necrofilia. Pues que yo pienso que, a ver, si a le ver. Tuviera al señor Phoenix. Adelante. No, con él tal vez sí puedo hablar. Sigue dándole vueltas. No. Por eso está la es que mama con él sí podría hablar, pero por ejemplo, si tengo a Thor ahí, al señor Hemsworth. Yo primero me pondría totalmente roja. Y luego no podría emitir ninguna frase seguida. Ni porque es demasiado guapo. Es como que por eso no me interesa. Como Amy Fowler de Big Bang Theory. Es muy rubio esa mano. Es como demasiado perfecto. Es como, no. ¿Qué vamos a hacer? Nada. ¿Estás hablando del Panchito? Sí. ¿Y eso? Ojo cómo ha decaído el nivel de nuestra conversación sin el churros del Panchito. Alejo, Alejo deportivo. Sí, no, a ver, el Alejo. Ya, ver, Messi, quiz, Maradona o cuál, un tercero, ¿cuál sería? Pelé. Pelé, ya. Messi, Maradona, Pelé. Te pero casas. Verás que ahí le mata al brasileño. A ver, Messi. Maradona, Batistuta, ya. ¿Te gustaba? Messi, Maradona, Batistuta, sí. A ver, pero... No importa. Empecemos por Kill, que me parece más fácil. Kill Maradona. Claro, gordo, drogado. Sí, para mí Maradona era un... A ver, era Maradona en la cancha de fútbol. Fuera es un tipo cualquiera. Sí. Maradona es un tipo pegado a una pelota de fútbol, dice Calamaro, y adhiero completamente. Fue sin la pelota en los pies, es cualquier cosa. Así que Kill Diego. Fuck. Digamos los golazos. Digamos Fuck Batty y Merry Messi, que tiene todavía mucha carrera y da para largo. Claro, da para largo, digamos. Digamos que da para largo. Ese, sí, además es goleador. La mete de todos lados. Bueno. Messi. Muy bien, muy bien. Ahí le dan el condón de oro. No. Había un futbolista guapo argentino. ¿Qué ibas a decir? Había un condón de oro en cuando... ¿Qué se llamaba Redondo, pues? Fernando Redondo, claro. ¿Que era un suquito? Sí, sí, él sí. Él era muy lindo. Bien, bien noventero, así pelo hasta los hombros, lacio. Sí, sí. Sí. El Kurt Cobain de la cancha. La claro, más o menos. Y bueno, sí, buen programa. Buen programa, muchas gracias. Ahora estamos, Jaimito, es que estamos un poco... Estamos póngale flojos un poco, porque recién acabamos otro podcast. Que este programa se llame Fuck, Merry, Kill. ¿Ya? Que le al Jaime pongamos un Fuck, Merry, Kill. Fuck, Merry, Poppins. Qué horrible, pobre Merry Poppins. Me caía. A él deberíamos ponerle uno que tenga a Tina Fey de promedio. Yummy. En serio, Tina Fey es del... O sea, es como el Buscemita de la Bibi. Ah. Es que Tina Fey, que ve, pero sin ser fea. ¡Ah! Como decía Austin Powers, yes, mami, yes, mami. Qué linda es Tina Fey. Sí. Y bueno, eso fue Tina Fey, gracias. ¿Cuál le haríamos al Jaime? Se oye lo que come Viviana. Sí, la verdad. Está desde el otro podcast que coge y saca los plásticos y pone en el micrófono. Me olvidé, pensé que ya había fracasado. O sea, justamente. O sea, fracasaste, pero estás en el podcast, hermano. Cuando logramos que la man realmente le hable al micrófono, la man decide comer frente al micrófono. No podemos ganar una, señores. No hay cómo. Hoy no va a haber tema, vamos a hablar huevadas. A ver. Yo quiero mandar un saludo a Rubén Aguirre, que ya no está entre nosotros. Pues, ¿para qué le mandas ahorita? Ponte que le abdujeron. Es como en el Día del Padre, la gente. Claro. Papito lindo, papito, te amo. El papá no tiene Facebook, loco. Dale un abrazo. Feliz cumpleaños, George Harrison. Es como loco. Y dejó de cumplir años hace rato. Es como, ¿qué onda, brother? El Facebook ya, qué empute que es. Si sí. Quieren, hablemos yo de eso. Ya estoy, debo decir, estoy a punto de tirar la toalla. De hecho, lo estoy haciendo. ¡Ay, qué susto! De tirar la toalla. Y, a ver, ¿a cuenta de qué? Pero explica tu dilema, tu problema. A cuenta de que dilema, estoy cansada del Facebook. Sí, sí, pero ¿por qué, hija? Explica no, por qué. Me recuerdas full al director de tesis de la Bibi. Verás, lo que pasa es que yo soy una persona ansiosa. Y entonces, como tener ese, constante, ¿qué será esto? ¿Cómo es? Fluido brutal de información y de cosas. ¡Ay, ya va! Me cansó. Además que me di cuenta que en el Facebook hay mucha tontería también. O sea, hay mucha cosa que no se sabe si es cierta. Todo el mundo cree que debe opinar de todo. Y yo soy, de hecho, libre prensa y todo lo demás. Y creo que es mejor que la gente esté opinando. Pero a ratos para mí ya me cansé. Entonces lo que hice fue, ya no voy a ver Facebook. Y ahora leo más, oigo música, trabajo más, estoy feliz. Voy al trabajo. Voy al trabajo, me baño. Y entonces lo que estoy haciendo ahora es esconder a todo el mundo. No por mala onda. Es un montón de cadáveres en el cuarto. En el armario ahí, gente. Cosa como para que Facebook sea lo que yo quiero que sea, que es mi lugar donde encuentro información sobre historia, porque sí, estoy suscrita a un montón de páginas donde suben, por ejemplo, cuestiones de revistas y cuestiones de historias, y por eso me gusta. Y la otra es para escuchar lo que dicen los panas o la gente que pone cosas interesantes. Y también me sirve mucho para los mensajes. Entonces, ahorita básicamente tengo muy poca actividad. Dos personas y publicidad. Dos personas, publicidad y mensajes. Pero sí, no, no, les, no les he hecho enfrente. No es eso. Solo escondidito. Oigan, perdón, antes de seguir con otra cosa, aprovechando que se acaba de ir el Churitos y aprovechando que hablamos del Facebook, de hacer cosas más productivas, cuéntanos, Viviana, ¿en qué está trabajando el Churitos? Robertito. Ah, en su... En, te, acaba de terminar su... ¿su novela? Eso, su, sabemos, sus capacidades artísticas. La última novela y ahora está... ¿cómo se llama? Corrigiéndolo. Bueno, pero de esa no vamos a hablar para no hacer spoilers, pero además de eso ya mismo le publica una novelita, ¿eso ya hablamos o no hablamos? Sí, ya le publicaron hace algunos... no, el año pasado. Pero no hemos hablado de eso en el podcast, ¿no? No. Entonces cuéntanos. Bueno, es una novela que escribió... No, sí hablamos, en Barcelona. Hija con cuchara, hay que sacarte. Dilo. Y entonces es una novela muy linda que habla sobre el proyecto de una persona para publicar un libro en plena Segunda Guerra Mundial. Y entonces hay bastantes más sucesos que ocurren alrededor. Además que hay una, digamos, una historia más contemporánea en la que un historiador justamente trata de ir recuperando la vida de esta persona que quiso publicar. Se llama Viviano, el historiador. Casito. No, se llama Víctor Vogel. Ah, que por ahí va. Por ahí va, por ahí va. Y entonces nada. Comparte iniciales, ¿no? Comparte, exacto, iniciales. Comparte iniciales. Sí, sí. Ahí se ve el amor. Ahí se ve el amor. ¿Y este y fue entonces, una de esas inspiraciones que salió cuando estabas lejos o si estabas cerca? O sea, supongo que paso hablando tanto tiempo que por ahí lo de la historia ya entró en algún momento. No, entonces, pero digo, él escribió mientras estabas tú lejos. Sí, de... yo, no, no. ¿Y estaban juntos? Estábamos en Barcelona. ¿Viviendo juntos? Sí. Ah, ya. Entonces no es de tan buena calidad, seguramente. Tanto. Sería interesante también que nos cuentes dónde podemos comprarlas. Yo le compré en la librería Rayuela el fin de semana pasado. La tienen ahí. Le ahí regalé está. A mi padre por el Día del Padre, que Andra. Llegó un día a mi casa, vi el libro y le gustó la idea. Exactamente. Pero también se puede encontrar en otros lugares. ¿Dónde puedes comprarla? Está en Tolstoy Librería, está en Rayuela, está en... la Librería Española también, la Librería Española, está en Globo Lunar, en Tecnilibro. Está en todos lados, está en allá donde lados. Usted sabe. Y ya, y es muy loco que escriba tanto y así... Súper chévere. El Carlos está celoso. Tú también eres importante. No. Está escribiendo la lista de la gente que quiere matarnos. Todos los días. Está aquí al lado escribiendo con su papelito. Ah, y los se espero súper seriamente. Ya tengo el Fuck, Mary, Kill del Jaime. Ya, ya a ver. Ah, en eso estado. Claro, estaba pensando. Qué churros le importa un huevo. Le importa. Mi madre. Ahí le publican todos los días. ¿No? Todos los días. Tina Fey, Gillian Anderson y Viviana Velasco. No puedo responder eso. Por favor, me caso con Vivianita, no, por supuesto. No, a ver, Jaime, hagamos un paréntesis de la amistad. A ver. Dejémonos de huevadas. Ya te mato. Hazlo. Ya, obvio. Hazlo bien. Pero, no, en serio, no me voy a ofender. No, pero en serio, a ver, ponte, a ver, pensémoslo bien esto. Ponte que la Tina Fey sea una loca y la Gillian Anderson también una asesina, por eso el Mulder le odiaba. Malo conocido, pues, hermano. Tengo que casarme con la Bibi. Obvio. Entonces, obvio. Yo me caso con la Bibi. Yeah. Gracias. Yeah. Gracias. Me caso con la Bibi. Ajá. Aunque, ¿qué pasaría? Pero, pero pensaría en Tina Fey. Me caso con la Bibi, pensaría en Tina Fey. Me tiro a Tina Fey y le digo a Gillian, qué pena. Oh. No me sí. digas, a mí la Gillian me parece. Chuta, es que ese sí está dificilísimo, está increíble. Pero pensado estuvo. Toda la publicidad del churros lo pensé. Somos gatos. O sea, si le quitas a la Bibi de eso, ya, o sea, se pone más fácil. Es que ponle otra. Ese es el punto de quiebra. Pero no, estuvo muy bueno. La cosa es así. Por favor. Que saben que yo después me enojo. Y grabamos el podcast en la casa de ella, entonces un poco complicado, ¿sabes? No, pero está muy extremo. Debería ser como salir a comer, claro. Ir al teatro, fuck Mary, y casarse. Que sea tu, fuck Mary, que sea tu amante, básicamente. Eso. Mosita, esposa. Ay, sí, ve. ¿Esposa o la otra? otra. Mosquita esposa o la otra. Que no es lo mismo que mosquita. Según Baldión. Por ahí escuché al Baldión decir eso. ¿En serio? Sí, el ¿quién carajo es el Baldión? Oigan. Los que sepan quién es el Baldión. Dani. ¿Qué pasa? El Baldión. Es un jugador. Es un... ¡No! No, otro Baldión. Ahí está otro que Baldión. No todo se aprende en la universidad. El locutor de radio. Ah, deportivo. Ya sé quién es. Mosquita no es lo mismo que la otra. Oye, y Alejo, ¿vos que te gustan los deportes y te gusta el fútbol? ¿Te gustan los narradores deportivos, los programas de radio? Porque yo leo eso y no encuentro nada de contenido. Nada tiene sentido. Todo es sacado. No, a ver. Hay o sea, que al menos en la radio nacional, digamos, sí. ¿no? Pero... No, pero pasa en... A ver, de Latinoamérica conozco los ecuatorianos y los argentinos. Perdón, como antecedente, está ahí esta canción de Chispirito que dice que todas las brujas del mundo... Toma, usan la misma poción y te transforman en cosas horribles. Y una de las cosas horribles en las que te transforman es en cronista de fútbol. ¡Es verdad! A ver, periodismo deportivo escrito me parece que es muy malo, con perdón de Carlos que trabaja en los medios, y con perdón de los periodistas que nos estén escuchando. Solo mis amiguitos deportivos son buenos. Sí, me parece que hay una tendencia arcaica a usar palabras como esférico. ¿Quién en la vida dice esférico? Uh-huh. O sea, ya quedaron con esas narraciones de los años 50... que eran más teatrales que nada. Eso me parece terrible, y que lo escriban peor. Que lo digan ya en el fervor del momento es una cosa, pero que lo escriban es terrible. De ahí, el periodismo deportivo en el país me parece que está mejorando porque ahora, en el país me refiero a Ecuador, está mejorando porque ahora son gente que ha estudiado. Hasta hace poco era gente que alguna vez le pusieron un micrófono enfrente y ocurrió que estaba viendo un partido de fútbol y como quedó. Nosotros. Como nosotros. Claro. Yo sí estudié hoy. Y quedó al frente de la cámara para siempre. Bonafonte. Bonafonte es impresentable. Sí. Sí. En Argentina también, a pesar de que hay muchas más... A ver, hay facultades especializadas en periodismo deportivo, institutos especializados en periodismo deportivo, de los cuales... a uno de los cuales ha ido un amigo, que le mando un abrazo, Lautaro. Pero de ahí, incluso graduados de esas universidades, hay gente terrible que está en los medios, que está en Fox, que trata de convertir al deporte y al fútbol en específico en un talk show y en un programa de espectáculo en mal plan. O sea, en lugar de hablar sobre la táctica que usó un equipo, hablan de cómo se pelearon en el vestuario, por ejemplo. A mí me parece terrible. Conocer la vida íntima de... actores, futbolistas, lo que sea, me parece terrible, terrible. A mí me parece terrible, o sea, una cosa que siempre, no sé, gracioso, terrible, pero estas, las pitonizas del fútbol, los que ven el futuro, sobre todo en el Ecuador, no sé afuera, pero toditos los ecuatorianos, yo sí te dije que iba, claro, a hacer gol este man. Yo sí te dije que se hacía este cambio. Yo sí te dije que iban a ganar. Todo es el yo sí te dije. Y se pelean en vivo de que el man le dijo yo sí te dije esto, yo sí te dije el otro. Te dije cuernos, loco. O sea, en ese rato fue que yo sí te dije. De ahí no. Sí, no, además no que hay nada. Están por adivinadores. Sí, por... hay tres resultados posibles. Gana uno, gana el otro o empata. Exacto. O sea, le vas a atinar una de 33 mínimo. Claro. Así que... Y los tres narradores, si uno dijo que empató, si uno dijo que ganó. Y si uno dijo, de ley uno, yo sí te dije, ¿cachas? Claro. Entonces, siempre es así. Eso odio de los narradores. El yo sí te dije, el yo sí vi el futuro. Y lo que yo te dije que iban a hacer fue lo que funcionó o lo que no funcionó. Odio esa pendejada. Es terrible. Sí, sí. En resumen, hay poco análisis y mucho de esto. Espectáculo, polémica, donde no la hay. Pero, ¿sabes quién me cae bien? Hay un mexicano, el señor Martinoli. Él es el que sale la voz en el PlayStation. Ajá. Es que me cae bien por eso. Es lo máximo. Es porque sale en el ¿cómo se llama? En el PES. Con un tamal. Con un tamal. Esa es la mejor frase. Eso a mí es lo que no me da risa cuando estoy jugando PlayStation así con el Roberto, con alguien. Y el man empieza a narrar con el otro. ¿Cómo se llama el Martino? ¿Y el otro cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, o sea, el otro. Como, jugó tan mal como usted en su trabajo. Como ya eso, así, dice cosas critica. Chistosísimas. Pero claro que en la vida práctica el man dice tontería y media igual. Pero en el PlayStation, el señor Martinoli es lo máximo. Ahí sí me caen bien los narradores. Lo del Bonafón me parece ya un caso estudiable. Sí. Replay. De verdad, porque es como, por ejemplo, primero que te hacen creer que ya porque es fútbol, la gente, o sea, a ver, subestiman al público. Es como que la gente que ve fútbol son todos unos mensos y entonces puedo hablar cualquier cosa. Y es como, no. O sea, también podrían, como vos dices, subir un poco el nivel, ¿no? Y hablar de con estadísticas, con cosas. Porque eso es chévere cuando escuchas una buena conducción. Terminas sabiendo, o sea, terminas conociendo más de lo que sabías antes. Y entonces a mí el Bonafón me da iras porque, por ejemplo, yo pongo... Odio cuando él narra el fútbol porque no sé nada... Y tampoco me interesa mucho, pero sí me gusta más o menos entender qué está pasando. Y de repente dice que no sé qué, que el arco... O sea, un montón de juegos de palabras, de retórica, de figurados, que no tienen espacio. Y entonces no entiendo nada. Tal vez para las personas que, tal vez como yo, espero que existan algunas, que no escuchan fútbol, que no paran volar fútbol, que no tienen ni idea de qué es el fútbol... ¿será que podemos poner un link claro, del de Bonafón señor Bonafón hablando? Claro, hablando por porque supuesto. Yo no tengo idea. O sea, yo en mi... Mejor. O sea, mejor. En mi casa nunca en la vida le hemos parado mucha bola al fútbol. Mi papá no es hincha de nadie, es hincha de la Fórmula 1, básicamente. Y entonces, como cualquier tipo de fútbol o de comentario sobre fútbol, a mí me pasa por encima. Yo creo que Bonafón nunca le he escuchado de este tipo. El mismo tipo de habilidad mental, verbal, que tienen los raperos. Sí, en serio, es esta onda de improvisar claro. Verbo y por un, pero la diferencia es que a él no le importa dar mensaje o tener sí. Sentido, pero es como que lo da con ritmo y combina bonito las palabras. Yo, es un rapero en esencia. Pero verás que para mí lo anota, para mí lo tiene anotado, porque me sí. Parece, me suena leído. Sí, él no es, sí. Claro, hay que distinguir entre narrador y comentarista. Está el tipo que dice la pelota la tiene tal y claro. Se la pasa tal, y está el que comenta cuando después de una jugada de gol o algo así. Eso de ese tipo es Bonafón. Entonces, para mí, mientras el otro relata, él va escribiendo lo que va a decir sobre cualquiera. Tiene su eslogan y espera sí, cuando lo suelta. Exacto. Cuando y tira cualquier pero a veces lo dice como que al momento de la jugada, o sea, como sí. Para escribirlo. Es que a veces, tener, no siempre. Para mí tiene un repertorio y ya sabe claro, cuál va a dónde. Para eso mí es ser. Como el horóscopo, que te dice cosas tan generales que se aplican en cualquier momento. Claro. Verás la próxima vez. Sí, no. Es que a mí, o sea, yo ya no lo tomo en serio el man y ya me divierte a rato. Claro. O sea, es como, ¿qué le vas a tomar en serio, Bonafón? No puedes sino reírte, porque si no te ríes de estupideces que dice. Qué tontería y media que dice. Es genial. O sea, es como que tanta burrada. Hay algo que está pasando ahora en el comentario deportivo, que es que se están involucrando en el periodismo exjugadores. Que es algo muy, muy, muy bueno. Porque comentan en otro nivel, te pueden hablar de lo que siente un jugador dentro de la cancha. Y que ya era hora, ¿no? Es algo sí. Que ponte en los deportes gringos había mucho. Claro. Ex jugadores se volvían comentaristas. Claro. O ex coaches o lo que sea. Como Ney Raúl Avilés, creo. Mira, a mí me llamó la atención cuando fue el último mundial que el Alejo veía el fútbol. Y yo le preguntaba, bueno, vos ves lo de la previa y lo de los camerinos y los comentarios. Y me decía algo así, como, yo no veo nada de esas huevadas, a mí me gusta el fútbol. Claro, y en verdad, veías el partido y gracias. Sí, la previa es también otra parte de este espectáculo de, no sé. Una borragia sí, brutal. Es el fútbol para el que no le gusta el fútbol, igual que estos programas de polémica. Es para atraer otro público que tal vez se emociona más cuando dos futbolistas se insultan que cuando hacen el gol. Entonces, sí, la previa no, para mí no tiene ningún sentido. Si conozco las alineaciones, sé quién está lesionado, quién va desde el principio. Suficiente, ¿no? Hacen, en el Mundial hacían previas de 2 horas. Es que, ajá, y es como el productor les debe estar diciendo estiren, porque no hay más de qué hablar. Das la formación, dices este no puede jugar. Suficiente, ¿qué más puedes decir? Hacen entrevista a la gente en que está fuera del estadio. ¿Para qué? ¿Qué te puede dar? Un sentimiento, ajá, estoy esperando el partido y espero que ganemos. ¿Qué más te pueden decir? Es completamente mi opinión, pero me sorprende oírla de un fanático del fútbol. Otra cosa es que muchas veces todos nos burlamos de las respuestas de los futbolistas, sí. ¿No? Porque son como muy obvias. Caseteras muy se le dice en Argentina. Como se ponen el cassette y repiten lo mismo claro. Que repiten siempre. Pero pensando un poco lo mismo con que dijiste con los comentaristas y con lo que se pueda decir del fútbol, al final terminas de jugar más o menos 90 minutos, a veces hasta un poco más. Y se te acerca un tipo y te dice, bueno, ¿cómo te fue? Claro. ¿Qué vas a decir? No, sí, bien, hicimos lo que dijo el profe. Sí, sí, no tienes oxígeno en el cerebro. O sea, cualquiera que haya hecho más, el mínimo de ejercicio sabe que apenas termina de hacer ese ejercicio no puede conectar ideas. Claro, ¿qué va a decir el señor? ¿Sabes que cuando juego fútbol pienso en... Baudelaire. No, claro. Hice lo que me dijo el profe. Dimos todo en la cancha, claro. Gracias, no necesitas saber más. Pero de esto sufre todo deporte, digamos. Claro. Una vez más, volviendo a mi experiencia, en la Fórmula 1 el otro día estaba viendo el final de una carrera. Y uno de los grandes como pilotos salió de la carrera y se saludó con Justin Bieber, que estaba ahí parado, así como... Y eran, o sea... Y claro, la nota de... Estaban ahí como... hecho bros, así, básicamente. Y es como... Eso era efecto de la falta de oxígeno, dicen. A eso iba, gracias, Carlos. No, igual en las transmisiones. Tal cual. Están pasando el partido y en medio de una jugada te cortan para hacer un plano de la tribuna que está Neymar sacándose fotos con Justin Bieber. Es como, loco, puse este canal para ver el fútbol. Si no pongo MTV o sus sucedáneos ahora, si quiero ver a Justin Bieber, ponme el fútbol. Para ver a Justin tengo su póster en mi cuarto. Tengo sus fotos. Creo que tenemos que hacer un fuck Mary kill. Fuck Mary y kill, pero con saña, ¿verdad? Kill Justin, claro. A ver, Danielita, tú te me estabas aburriendo con el fútbol, entonces propongo algo, pues. No, yo no me estoy aburriendo. Yo estoy solicitando más información para poder opinar la próxima vez. Está haciendo un estudio de caso. Claro. Los estoy estudiando. Yo me sorprendí, les cuento ahora que dijiste la Fórmula 1, de una peli muy linda que hay que se llama Rush. ¿Ah? Sí. Volviendo a Hemsworth. Sí. Ay. Y a otro actor que me gusta mucho. Claro. El Daniel Brühl. De hecho, es yo excelente. Con él, Fog Merry. No kill. Fuck Mary forever, yo también. Fuck Mary, kill chulitos. En cualquiera. En cualquiera de los Mary idiomas Christmas. que maneja. No, pero bueno, era una peli que de hecho estuvo nominada y todo. Y entonces, cuando me dijeron la premisa, fue una peli sobre Fórmula 1. Como ni fregando voy a ver, o sea, es de carro. ¿Para qué? ¿No? ¿Tienes micrófono? Ay, perdón. Es un quinto programa. Claro, qué vamos emoción. Al programa ya, no sé ni siquiera qué número, y la Viviana todavía es como, loca, asómate al micrófono. Y entonces vi la peli y me parece muy interesante, y creo que es una gran, una buena muestra de lo que el deporte, digamos, sí esconde. De las energías detrás del deporte. Exacto, ¿no? Como que uno tiene la idea de que son solo unos pilotos, que claro, también les admiras porque yo no podría jamás hacer lo que ellos hacen, pero camarona. Hay tal vez chocarme. Y entonces es una linda peli en la que se cuenta como digamos estos el trasfondo del deporte, así que mírenla. Además sale Daniel Brühl. Ay. De Niki Lauda. Niki Lauda. Daniel además que tiene un nombre hermoso. Yo digo, yo quiero tener un perro que se llame Niki Lauda. Es un nombre maravilloso. Niki Ladra. Niki Ladra. Ladra y ladra. Igual sería un salchicha como Cafú. No sé, porque yo quiero adoptar un perrito. Entonces lo que venga, sería un digamos. Pastor alemán. Con que esté sanito. A eso pensaste con el churros. Sí, con que esté sanito. Puede vivir conmigo. Así que tiene su lado interesante la Fórmula 1. Puedo entender que les guste a la gente. Y bueno, pues ya que están en pausas... Ah, no, aquí tú querías hablar. O sea, a mí la Fórmula 1 me parece... Es muy largo también. O sea, yo no he tenido... No hay que ver las clasificaciones. No, pero pero largada es que, y salida. Largada y llegada. Pero mi padre se graba y se ve todas las carreras y se ve todas de entiendo. Comienzo a fin. Sí, además, o sea, que es una hora infame, con la diferencia de hora en Europa, al menos cuando es en Europa, sí. Es una hora pero infame la que pasan aquí. Pero ahora que puedes grabar es mucho mejor. Claro. Porque yo, por ejemplo, los domingos ir a la casa de mis padres y a veces les he encontrado sentado viendo la Fórmula 1 porque es el momento en el cual la puedo ver. Porque no va a haber a esa hora infame que antes sí le tocaba despertarse y sí lo hacía y se despertaba para hacerlo. Las Olimpiadas son divertidas. Las Olimpiadas de la visa, pero depende. Claro. A ver, y pagaría. Mi papá está pensando en irse a estas Olimpiadas, ya que tengo una prima en Brasil, justo en Río. y estaba viendo qué ir a ver. A ver, mi familia jugó mucho tiempo hockey sobre césped, que es algo que en Brasil no se sigue tanto, entonces consiguieron entradas muy fácilmente. Pero de ahí decían que las entradas de atletismo vienen a un precio, excepto las de Usain Bolt. 100 metros y 200 metros es como el triple. Ir a ver a Usain Bolt es algo, además, porque hace historia en cada Olimpiada. Es que es impresionante. Claro, pero por ejemplo, dices que las Olimpiadas son divertidas. Lanzamiento de bala. Claro. Chut. A ver, lo que pasa es que en el mismo boleto de ese día hacen lanzamiento de bala, hacen lo uno, lo otro, jabalina. Jabalina, entonces son bastantes deportes. Por eso es que... Al menos en atletismo es así, son varias actividades. Yo también, si fuera millonario, me iría a ver la Bolt. Así, cerrado los ojos. O sea, de ley le veo. La natación sincronizada. Debe ser hermoso eso. Yo gastaría, más bien, no tanto en las Olimpiadas, sino en los Juegos X, en los X Games. Ah, eso y se ve divertido. Me iría a los X Games de invierno, es más. Porque en los Juegos de invierno... Hay unas cosas... Que ahí está el pelirrojito ese que le gusta a la Pachi, ¿cómo se llama? Hola, Pachi. The Flying Tomato, que no sé cómo... No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Se me pierde. Pero me acuerdo con la Pachi, por ejemplo. Y yo a la Pachi mandamos saludos porque de ley está escuchando. Tal vez. Capaz está escuchando. Nuestra amiga Pachi. Nos reuníamos a ver cuando estábamos en la universidad, nos reuníamos a ver con ella los Juegos de Invierno, al menos un año hicimos eso, de ir a ver y veíamos específicamente como este del snowboarding, que es donde salía este man y nos encantaba verlo. Y no me acuerdo cómo yo se llama, no ahorita se me pasó, pero... Eso. Pero yo, por ejemplo, algo que sí fuera sería eso. A pesar de que también hay unas cosas como muy, muy, muy como aburridas, que es por ejemplo el curling. Uf. Ya, han visto eso, es como un man va. De invierno. Sí, pero eso no es de X Games, de invierno. Es Olimpiadas. Ah, no está en invierno, ya, okay. Entonces. No es de X Games. Ya, entonces, perdón. Carlos, aquí casi. Amado, Carlos. Sí, ajá, tengo el micrófono, vea. A ver, ¿qué vas a decir? No, todo bien. No, ya que llegamos a esta pausa, vamos pensando en las recomendaciones. Acuérdense de lo que querían recomendar. Si es que tienen algo. Libros, películas, series, comidas. Ah, pero es que mis recomendaciones se van a burlar. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo Mad Men ahora. Y ya se acabó hace años. Pero no ya, importa, pues importa. Pero está no linda, es una gran serie, me gusta, estoy súper enganchada, me veo todos los capítulos que pueda al día. Y bueno, trata, para los que no saben, de un grupo de gente que trabaja en publicidad, de hecho en la calle Madison, y por eso se les llamaba los Mad Men, en publicidad en los 50, 60. Y entonces te deja ver, es bacanísimo porque te deja ver como la historia de la publicidad y de cómo han cambiado los gustos y los consumidores y tal, y también la historia de los Estados Unidos. Entonces es muy linda. ¿Y cómo se maneja la realidad desde la publicidad? Eso sí, me parece... Espectacular. Es muy buena. Toda la discusión con el tabaco, con los cigarrillos. Por ejemplo. Eso de en ese caso, en la serie es Lucky Strike, que te muestran, claro, cosas que ahora sabemos, pero en ese entonces se manejaba desde la publicidad. Claro. A ver, ¿es dañino o no es dañino? Ya sabían desde hace mucho tiempo, pero se manejaba para que la gente no lo supiera o para distraerla. Claro. Yo no sé. Bueno, yo quiero recomendarles una serie, que es una comedia que se llama Grace and Frankie, que está en Netflix. Y Grace and Frankie es protagonizada por Jane Fonda y... Oh, no puedo acordarme el nombre ahora y me encanta esa actriz. Tú debes saber. Lily Tomlin. Lily Tomlin, que salía también en... The West Wing. Creí que de ahí la conocías. Salía en The West Wing, era la secretaria de Bartlett. La que reemplaza a la señora. Es la nueva secretaria de Bartlett algún momento. Okay, ajá. Claro. Pero bueno, son ellas dos que ya están... de hecho, Jane Fonda ya está en sus ochentas. Pero Jane Fonda se mantiene, pero... Es increíble. No me vengas, esa mantiene 80 años. Tiene 80 y pico de años, pero de hecho está también que su personaje tiene 70. 71 algo así. Ella tiene 10 años más que su personaje. Y bueno, ella y Lily Tomlin, que son unas actrices espectaculares. Y también sale el presidente Bartlett, que es Martin Sheen. Y sale gran figura de Law and Order, que se llama... No me acuerdo, que también salen de Newsroom. También salen de Newsroom, que es una serie de Aaron Sorkin, Sam Waterston, que es excelente. Ajá. Sam Waterston. Está increíble. La premisa básica, que solo les va a arruinar un poquito el primer capítulo nada más, pero que sale hasta en los créditos, salen los títulos, son unas dos señoras que de pronto vienen los esposos, que son socios en una firma de abogados, y les dicen, ¿saben qué? Somos gays y les vamos a dejar. Y nos vamos juntos los dos a esa edad. Y de ahí en adelante es una serie muy, muy buena, desarrollada por Martha Kaufman, que es una de las que estuvo involucrada en Friends y ha hecho muchos sitcoms y demás. Está muy, muy buena, muy divertida. Y lidia con temas que no estamos acostumbrados a hablar, como la vida de la gente en sus 70s y 80s y todas las cosas que enfrentan, digamos. Está muy, muy buena. Yo tengo una sugerencia o recomendación que viene un poco con algo que ustedes ya han hablado y que no pude estar en ese episodio. El Joshua Molina. Malina, de The West Wing, también está haciendo un podcast sobre The West Wing, y la idea es que ellos están volviendo a escuchar, o sea, están volviendo a ver The West Wing y están teniendo a actores invitados y están teniendo a directores y están teniendo como, creo que van como 14 episodios. No me acuerdo el nombre del podcast, porque recién empecé a escucharlo esta semana, pero les vamos a poner en los links. De una. Les recomiendo que lo vean porque es la perspectiva de un actor que él se unió en la cuarta temporada. De esta serie que, como ustedes ya hablaron en algún episodio, como rompió algunas cosas, que es impresionante con respecto al diálogo, respecto a los temas que estaba tratando. Les recomiendo que, si es que están empezando a ver The West Wing, o si es que ya la vieron, la vuelvan a ver escuchando este podcast. Es una cosa súper enriquecedora y es muy chévere. Ay, sí, escuché eso. Y comentan cada episodio, ¿eh? Claro. Tienen como el comentario como en los Blu-rays, como en los DVDs, así. Exacto, entonces... Tú puedes poner play al mismo tiempo que pones play el Blu-ray o la película y escucha. O sea, yo le hago... O sea, diferente. Ajá. Yeah. Pero la idea es como que puedes, o sea, como tienes un episodio sobre el piloto, un episodio sobre etcétera, etcétera. Y además lo interesante es que como es justamente uno de los actores que está ahí, que ahorita el man tiene relativa fama porque está también, está en Scandal también, ajá. Y ha trabajado en algunas cosas con el Aaron Sorkin, que fue el que escribió esta serie, y algunas otras, por ejemplo, The Newsroom, que también acabas de mencionar, que es excelente. Tiene entonces... Puede invitar a personas como a otros actores, a otras personas que han estado en la serie y resulta súper, súper interesante. Entonces les recomiendo eso. No me acuerdo el nombre y les ponemos en los links. Yo tengo la recomendación progresista de la semana. Muy bien. Vean el documental de Chomsky que está en Netflix. Requiem for an American Dream. ¿Ah, sí? Muy, muy bueno. Te va contando. Es básicamente una entrevista a Chomsky que... Dado como es, o sea, parece que fuera muy aburrido, así como lo estoy planteando, pero se manejan muy bien los tiempos y un poco de animación también, y hacen que sea muy divertido y muy edificante. Y el man sabe hablar muy bien. Sí, sí, son sí, una bestia. Yo una cosita quisiera repetir, ya lo he dicho alguna vez en este podcast, pero no bien en detalle. Me gusta mucho un podcast que se llama Still Untitled, que vean, pueden ver en tested.com. De ahí saco muchas de mis recomendaciones de libros, de series. Y es parecido a este podcast, hablan un poco de todo. Y recientemente, yo creo que en otro podcast hablamos de esta chica que hace los robots completamente estúpidos e inútiles. Ella se acaba de unir a tested.com, me parece que es una muy buena adición. Así que The Queen of Shitty Robots, creo que le dicen. Y ella está ahora, se unió al equipo de Tested, está muy divertida. Y bueno, antes de terminar, yo tengo un otro fuck Mary Kill para vos, Vivianita. A ver, veamos. ¿Jimmy's? ¿El Alejo? ¿O yo? ¡Ay, Dios mío!